Yeah. Это Money, nigga. Ready for life. Puse el clip, trabajó un 31 y lo cortamos con el speed. Tres peines, 31, 40 con el chip. La libreta doble funda la cogí. La indiqué en los millares y puse el clip. Trabajó un 31 y lo cortamos con el speed. Palo, Z, gramo, endecamo, lo pesamos en la disco. Si llegamos, todos los culos nos llevamos. Cota, palo, Z, gramo, endecamo. Lo pesamos a la disco, si llegamos, todos los culos nos llevamos. Mascarilla y los guantes me pongo en decales. Cliente cabe y le dan ganas de cagarle. Da él, venga más, obligado pa' virar. Terminamos el paquete y empiezo a cuadrar. Los tickets están listos en el medio la goma. Me monto en la lancha, bajo pa' San Tomás. Los cojo barato, bajo pa' Puertorro. Mejor lo hago solo, me cuido el chotorro. La pa' y la aca, chambeo por si atacan. Los kilos se pacan, llegan y se sacan. Los chavos se lavan en la lavadora. El peñón lo rompemos en la licuadora. Joseando, joseando 24 horas. Chingando con putas que son pecadoras, que son seteadoras, que pa' mí labora. No te mato en carro, yo voy en motora. Tres peines, 31, 40 con el chip. La libreta doble funda la cogí. La indiqué en los millares y puse el clip. Trabajó un 31 y lo cortamos con el speed. Tres peines, 31, 40 con el chip. La libreta doble funda la cogí. La indiqué en los millares y puse el clip. Trabajó un 31 y lo cortamos con el speed. Ahora, baby, ya lo seteaste. Vamos a llevarnos ese cabrón secuestrado. Ahora vamos. Se murió. El dominio, nigga. El cliente capeando y tirando peos. Enemigos murieron, le bajamos el dedo. A gente rondando mucho carifeo. Buscan evidencia, fotos y videos. Perí con el bow, el micro en el tema. Rumoran por ahí que viene el andarme. Cabrones maté, dos palos y el asarme. Puta me clave, me viene el reggae line. Voy a llamar al runner que venga y me cuadre. Sacó las ganancias debido a los cuadres. Gastando en la guerra, clavándome pedra. Acusó pa' setearte y formarle el desmadre. Los jueces corruptos, le compro la pista. Te crece en mi punto, hago que no cita. Me clavo a tu puta secreta presista. Tu muerto ya viudo y los dos en mi lista. El dominio, nigga. Tres peines, 31, 40 con el chip. Y puñeta. La libreta doble funda la cogí. La indiqué en los millares y puse el clip. Trabajó un 31 y lo cortamos con el speed. Tres peines, 31, 40 con el chip. La libreta doble funda la cogí. La indiqué en los millares y puse el clip. Trabajó un 31 y lo cortamos con el speed. Palo, Z, gramo, endecamo, lo pesamos en la disco. Si llegamos, todos los culos nos llevamos. Cota, palo, Z, gramo, Z, gramo. Puñeta, los verdaderos, los únicos reales en esta pendeja. Mete el pie pa' picártelo, cabrón, que tenemos la sierra, puñeta. Dímelo yo, Z. L.A. Dominio, hijo de puta. Me avisa quien te mete el pie, ve. Durán de coach. Cody, nigga. Dímelo, Yeko. Dímelo, Yoyo. Boy Wonder. Dímelo, Jose. Chosen Few. Andrés de Yaya. Dímelo, Benji. Wilito. Estamos activos, los Real G activos, puñetas.